el día en que usted nació, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar